La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Continuamos entre mate y mate aquí en la 98.1. Estamos comunicados en este momento con Nicole de la Correpi. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te llamábamos, Nicole, para saber un poco la situación en este contexto de cuarentena. De lo que es la actuación a veces de alguna fuerza de seguridad que indebidamente se toman atribuciones que no tienen y algunos episodios de los cuales la verdad ya estamos un poco hartos que sucedan en términos de represión, ¿no?, en la vía pública. ¿Qué nos puedes contar acá en la provincia de Córdoba? Claro, mira, primero que, o sea, lo que está pasando ahora en este contexto de cuarentena, sí, no es muy diferente a lo que pasa en no cuarentena, digamos, uh-huh, pero lo que se ve en esta situación es que hay un mayor control, hay una mayor presencia, hay una mayor impunidad, pero a la vez también hay mayor visibilidad, ¿no? Uh-huh. Y además, sumado a todo esto, la una legitimidad por parte de un sector de la sociedad, como que hay una parte ahí de la sociedad como que quiere y que también tenemos que ir contra eso, ¿no? Sí. Y se da habitualmente por parte de algunos miembros de la Fuerza de Seguridad una estigmatización o una o directamente como mayor presión sobre sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Es así? ¿Lo ves así? Sí, eso es totalmente. Que hay un accionar represivo totalmente dirigido a las a personas de barrios populares, por ejemplo, lo vemos en las noticias, ¿no? Uh-huh. Con esto de que detienen a alguien por incumplir la cuarentena de un barrio privilegiado y lo que hacen es escoltarlo hasta la casa. Sí. Acá, en cambio, a un pibe que salió a comprar el pan, se lo cruzó la policía y porque quiso, se lo llevó a la comisaría y le armó tres causas, ¿no? Es como así como funciona y así es como lo estamos viendo. Bien, ¿hay noticias o se han enterado ustedes de que han ascendido los casos de represión en el marco de esta cuarentena? Sí, o sea, hay una mayor denuncia por parte de vecinas, vecinos que nos hacen llegar todo esto, ¿no? Es como que están ahí atentos con sus cámaras, filmando y como diciendo, no, bueno, como que para que deje de pasar esto, ¿no? Pero sí, yo creo que esto se debe al mayor control y a la mayor presencia debido a la emergencia sanitaria que el gobierno ha puesto sobre las calles, ¿no? Es como que ven ahí una solución que para nosotros no lo es. O sea, con represión no vamos a lograr una salida de la emergencia sanitaria. Y en términos de lo que es la cuarentena, porque sabemos que no es lo mismo una situación en donde uno vive por ahí en una familia tipo y está adentro de su casa, que algunas barriadas que tienen gente que quizás con su familia por ahí suman 10 personas, 8 personas adentro de una habitación. Es muy difícil sostener una cuarentena de modo efectivo adentro de una casa siendo tanta gente. ¿Cómo es ese tema? Claro, y eso, además de denunciarlo de Correpi, lo denuncian muchísimas organizaciones sociales que trabajan en los barrios. Uh-huh. Y ven que esa realidad del quedarte en casa se torna muchas veces imposible, ya sea por la condición de la vivienda, ya sea porque tienen que salir a trabajar de una manera informal. Sí. Y bueno, y es justamente ahí donde cae, donde actúa la policía de esta forma tan represiva. A tu juicio, Nicole, más allá de lo que es esta cuarentena y esta pandemia, ¿qué se debiera hacer en términos de formación de la fuerza de seguridad distinto a lo que se hizo hasta el momento? No, nosotros no nos posicionamos, o sea, en el sentido de que la policía se debería formar o no de una forma, uh-huh, sino directamente, como que, o sea, la policía va a seguir siendo la policía va a seguir siendo el aparato represivo del Estado por más formación distinta que le demos. O sea, va a seguir actuando de la forma que actúa porque vivimos en un Estado conformado dividido en clases, ¿no? Uh-huh. O sea, que el origen, en este caso, según tu visión o la visión de la Correpi, es justamente esa desigualdad. Claro, claro, claro. O sea, más, le podemos dar mucha formación, le podemos dar mucha democratización a la policía, como bien intentan hacer algunos gobiernos, pero bueno, nuestra postura por ahí es esa. O sea, no va a haber mucha diferencia. Cuando haya que reprimir, se va a reprimir. Hola, hola. Sí, no sé si se escuchó. O sea, lo último se perdió, sí. Cuando sea necesario por parte del gobierno reprimir, se va a reprimir. Mm. Bien, o sea que es la inclusión social lo que verdaderamente puede revertir este flujo a veces represivo y estigmatizante hacia los sectores más populares. Ah, sí, podría ser, sí. ¿Vos, Fede, querés preguntar algo? No, me quedaba con precisamente eso. ¿Cuál podía ser el devenir hacia adelante? Y porque estamos consultando esto entre todos nosotros, todos con una incertidumbre muy grande, creo que compartimos, pero saber hacia dónde puede ir. Ahí estábamos viendo también el tema del ciberpatrullaje. Hay una idea de mayor control hacia el futuro, lo estamos viendo en algunos países, de hecho se le adjudica cierto éxito a los países de Oriente por un excesivo control del Estado. ¿Cómo imaginamos lo que viene, ¿no? ¿Qué te podés imaginar? Digo, como hipótesis más perjudicial o la más macanuda que podría salir de esto. Sí, yo creo que eso no depende de mí ni de la Correpi en sí, nuestra militancia está en visibilizar y denunciar estos hechos, sino que de muchas personas que se junten a pensarlo y que realmente surja desde la solidaridad y del compañerismo entre nosotros, ¿no? Por ahí lo que se podría pensar con respecto a todo esto que se ve y una visión a futuro, es muy difícil como hablar de eso cuando todavía estamos como muy, muy muy reciente con todos estos temas. Y con respecto al ciberpatrullaje, es como algo que, o sea, si bien recién ahora se está hablando, por ejemplo, de la ministra hablando del control del humor social, es algo que también hacía Bullrich con su ciberdelito, o sea, como que ya existe y está instalado. Sí. Bueno, bien, vamos a seguir consultando porque esto evidentemente no comenzó ahora, ni va a terminar mañana, ni después de la pandemia, pero evidentemente hay también una conflictividad social en ciernes porque esto o se define con un aumento de inversión en lo público y en incluir otros sectores que históricamente estuvieron excluidos o evidentemente va a aumentar la conflictividad social y por lo tanto, bueno, veremos cuál va a ser el rol de la Fuerza de Seguridad. Muchas gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes y por el espacio. Gracias, Nicole. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Un abrazo, Nicole.